aquí. Sabes que te quiero, que por ti me muero. No seas tan ingrata, ya dime que sí. Sabes que soy pobre, que no valgo nada, que ni oro ni plata te puedo ofrecer. Aunque soy borracho y no valgo nada, vida de mi vida, dame tu querer. Si ves que te quiero con loca pasión, no seas orgullosa, dame el corazón. Que si nos queremos, haremos los dos de nuestra casita unidos de amor. Linda florecita que vives rodeada, que vives cuidada por la precaución. Este jardinero te vive esperando, que ya es prisionero de tu corazón. Si ves que te quiero con loca pasión, no seas orgullosa, dame el corazón. Que si nos queremos, haremos los dos de nuestra casita unidos de amor. Yo te quiero con devoción. Si tú me